Buenos días, Grace Español. Es un gusto estar con ustedes otra vez. Domingo pasado nos hicieron falta, estábamos pensando en ustedes. El servicio comienza a las 11 allá y comenzaba aquí a las 11. Nosotros terminamos más tarde allá, ¿ok? Quiero decirles. Muy interesante porque me tocó predicar, pero realmente hubieron como tres predicaciones. Cuando el pastor se para, predica. Cuando el que está cantando se para, predica. Es muy interesante qué tan diferente es nuestra cultura aquí en América a la cultura en Oaxaca. Más adelante vamos a compartir con ustedes qué fue lo que aprendimos de este viaje, pero confiamos que el año que viene muchos más de ustedes puedan ir con nosotros a Oaxaca, a un pueblo muy interesante y es maravilloso mirar lo que Dios está haciendo en Oaxaca. Quiero que abran sus Biblias al libro de Génesis capítulo 18 y estamos en la páginas 20 y 21 en su librito de personajes. Tenemos tres semanas más sobre los personajes bíblicos y luego vamos a entrar al libro de Efesios. Así es que vayan preparándose. En esta mañana vamos a ver el libro de Génesis, el capítulo 18. Póngase de pie para leer la palabra de Dios. Versículo 1 dice: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, está hablando de Abraham, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: Toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: Aquí en la tienda. Entonces dijo: De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, note leyendo los pensamientos de Sara: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: No me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: No es así, sino que te has reído. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Pedimos que nos hables a través de ella. Tú conoces nuestros corazones, conoces dónde estamos en nuestra vida espiritual. Pedimos que ahí tú nos hables, ahí tú intervengas como lo hiciste con Sara, aún en su tiempo de temor y quizás un poco de desconfianza, un poco de duda a lo que tú harías. Tú hablaste ahí, confirmaste el pacto que tenías con ellos y fuiste fiel y sigues siendo fiel, y pedimos que en esta mañana seas fiel y nos hables también a nosotros, a nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. En esta mañana queremos hablar sobre cómo encontrar a Dios a través de lo imposible. Dios se especializa en lo imposible, pero no en lo que nosotros pensamos que es imposible. Hay cosas que son imposibles para nosotros, pero son posibles para Dios. Lo único imposible para Dios es lo que nosotros pensamos que Él debe de hacer, pero que no va conforme a su naturaleza. Por ejemplo, Dios hace lo imposible basado en lo que Él ha revelado en su palabra, que va conforme a su naturaleza. Yo no puedo pedir a Dios que Él peque, eso sería imposible, porque va en contra de su naturaleza. Y algunas personas hacen algunas, dicen algunas cosas un poco tontas, los que especialmente quieren entender a Dios dicen, ¿puede Dios hacer una roca más pesada que Él no pueda cargar? Eso es una imposibilidad porque va en contra de la naturaleza de Dios. Dios hace lo imposible basado en lo que está basado en su palabra o lo que nos dice en su palabra y en lo que está de acuerdo a su naturaleza. Además, Dios solo hace lo que va conforme a su voluntad, de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, hay cosas que son imposibles que Dios haga porque Dios no nos dice que Él lo va a hacer. Orar a Dios o pedir a Dios que Él me haga rico, esto no es su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios en ninguna parte de la Escritura me ha dicho que yo puedo pedir que me haga rico. No, puede que yo, Él me haga rico, pero no está obligado a hacerlo. Otro sería, yo puedo pedir que Dios supla mis necesidades. La Escritura dice que Él suplirá mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Puedo pedir yo Dios que supla mis necesidades? Claro, eso es la voluntad de Dios. ¿Qué tal si yo oro por una iglesia donde las personas estén dedicadas a compartir el Evangelio, que hacen discípulos de Cristo y que se multiplican? Y que no solamente se multiplican, pero que se ayudan como comunidad, que se envuelven en la comunidad, que comparten el amor de Cristo, que van a otras ciudades compartiendo el Evangelio, que van a otros países de misioneros a compartir el Evangelio. ¿Puedo pedir eso a Dios? ¿Será la voluntad de Dios eso? Sí. No es una imposibilidad porque la Escritura nos dice que Él nos ha mandado a llevar el Evangelio a toda persona y a ser discípulos. Eso es la voluntad de Dios. Dios se especializa en las imposibilidades, pero deben de ser de acuerdo a la palabra de Dios. Hay varias imposibilidades que miramos en la Escritura que Él ha hecho. Déjeme darle algunas grandes cosas que usted ve en la Biblia que Dios ya ha hecho como una imposibilidad para nosotros, pero no para Él. La creación. Dios creó el cielo y la tierra. Algo que nosotros ni siquiera nos imaginamos cómo lo hizo. La salida del pueblo de Israel de Egipto. Dios mostró con su poder y sacó a su pueblo de una situación bastante difícil. Era imposible que ellos llegaran a la tierra prometida, siendo más de 1 millón de personas que cruzan el Mar Rojo. Pero Dios lo hizo. Los milagros que encontramos de Elías y Eliseo, usted los puede ver en la Biblia también. Hubieron varios milagros que él hizo. Esas son imposibilidades, pero Dios las hizo a través de ellos. Otra es el nacimiento virginal de Cristo. ¿Cómo Dios hizo eso de la concepción de Cristo, siendo Él Dios, humanándose y concebirlo a través de una persona humana? Es una imposibilidad humana, pero no para Dios. Todos los milagros de Cristo fueron imposibilidades para nosotros, pero para Él no es imposible. Y quizás uno de los más grandes milagros es la resurrección de Cristo. Humanamente nadie ha podido hacer esto. Pero dice la Escritura que Él, Dios, resucitó a Cristo de entre los muertos. Y lo otro que hizo Dios es, a través de su muerte y su resurrección, ha hecho algo en nosotros que creemos. Una imposibilidad que jamás pudiéramos haber hecho por nosotros mismos. Y es salvarnos a nosotros mismos. Recibir la vida eterna a través de Cristo. La transformación de nuestras vidas es una imposibilidad humana. Y sin embargo, Dios la hizo a través de Cristo, cuando nosotros creímos en Él. Cada vez que Dios interviene en una situación imposible, siempre está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no la voluntad de la persona. Siempre que usted ve en la Escritura cómo Dios interviene en algo y es que es imposible para nosotros, Vea que Dios es el que inicia esto. Es Dios quien lo inicia, es Dios quien guía a la persona. Y si queremos que Dios haga lo imposible en nuestra vida, debemos dejar que Él inicie. Y muchas veces Dios pone ese deseo en nuestro corazón, comenzamos a pedirle a Él, comenzamos a pedirle que intervenga en nuestras vidas y haga algo que es imposible para nosotros. Y en esta mañana queremos ver el caso de Sara como ejemplo de lo que Dios hace que es imposible y lo que nosotros debemos hacer para permitir que Dios haga lo imposible en nosotros. Sara tenía 90 años y Abraham tenía 100 años. En Génesis 17, Dios le prometió que les haría una nación grande, de donde saldrían muchas naciones. Les daría Canaán, dice, como una heredad perpetua y serían bendición a las naciones. A Sara le dice que sería madre de naciones. Han pasado 3 meses desde que Dios le dijo esto. Y Dios mismo desciende en forma humana junto con 2 ángeles para recordar a Sara y a Abraham el pacto de la promesa que él había hecho con ellos. Era tan especial la relación que tenía Abraham y Sara con Dios que Dios mismo viene y les confirma otra vez el pacto que ha hecho con ellos y además tiene un momento especial de compañerismo con ellos. Si queremos nosotros encontrar a Dios a través de lo que es imposible, debemos entender que Dios desea más que cualquier cosa que tengamos una relación con Él, una relación íntima con Él, una relación a través de Cristo con Él. Eso es lo primero que Dios quiere de ti. Antes que tú puedas pedir cualquier cosa, algo que estás buscando de parte de Él, debes de entender que Dios quiere tener esa relación íntima contigo. Eso es lo más importante. Porque si tienes a Dios, todo es posible. Pero si no tienes a Dios, no puedes hacer nada. Además de eso, Él nos dirige a enfocarnos en varias cosas relacionadas con nuestro caminar con Él, que son las 4 cosas que queremos ver, queremos aprender, que debemos tener nosotros en nuestra vida antes de pedir algo a Dios. Miremos el número 1. ¿Cómo permitir que Dios haga lo imposible en nosotros? Número 1, debemos enfocarnos en servir a otros, no en buscar nuestros intereses. Vea en Génesis capítulo 1, versículos 1 al 8. En esta sección miramos cómo Dios se le aparece a Abraham y a Sara, y sin saberlo ellos. Y viene y les va a traer buenas noticias. Este hecho de que Dios mismo toma forma humana, que creemos que es Cristo antes de su encarnación, que viene literalmente, físicamente, toma forma humana, lo llamamos en la teología teofanía. Es que Dios toma forma humana y se manifiesta a alguien. Son casos muy especiales. Y Abraham, siervo de Dios, miramos en los versículos 1 a 8 que le sirve a Dios mismo. Están los 3 ahí. Y como cristianos, este es nuestro deber, servir a otros como servimos a Cristo. Colosenses 3:23 dice esto: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es un reto grande, servir como servimos a Cristo. Si queremos que Dios haga lo imposible en nuestra vida, nuestro enfoque debe de ser en servir a otros, no en nosotros. Y miramos que estas 3 personas, hay 2 ángeles y uno es el Señor mismo, que se le presentan a Abraham. Mire lo que en versículo 2 y 3, ¿qué hace Abraham inmediatamente? Les muestra respeto. Vean lo que pasa ahí, versículo 1 y 2. Miró, dice, aquí estaban los 3 varones. Cuando vio, salió corriendo de la puerta de su tienda y se postró en tierra. Es un signo de respeto. Abraham era rico. Abraham tenía muchas posesiones, tenía mucho dinero. Y sin embargo, él muestra respeto. Y él, como podemos ver, quizás no sabía que era el Señor que estaba delante de él, pero le muestra respeto, muestra esa hospitalidad y lo hace postrándose. Además, versículo 3, les insiste en quedarse. Era muy común e insistir que la persona se quedara en la casa como una forma de hospitalidad. Y Abraham lo hace, insiste, le dice, quédense, no vayan sin antes estar conmigo. Además, versículos 4 y 5 dice él que manda a traer agua y a lavarle los pies. Les hace que se recuesten. Abraham tenía siervos, sin embargo, él hace esto. Asume el rol de siervo y dice él, vuestro siervo. Lo cual indica que Abraham era una persona humilde. Además, versículos 6 a 8 encontramos que él pronto va y les manda a traer lo mejor. Rápidamente, puede leer en estos versículos que rápido, rápido, rápido se está moviendo Abraham para servirles. Les dio lo mejor, les dio la mejor comida, lo hizo rápidamente, dándoles atención. Esa es la manera de servir a otros, siendo hospitalario, siendo humilde, dando a otros lo mejor. Cuando tenemos un corazón de servicio, Dios sabe que todo lo que Él nos va a dar, lo vamos a hacer para servir a otros. Esta semana, como ustedes saben, fuimos a Oaxaca y obviamente íbamos a servir. Tuvimos la oportunidad de servir a nuestros hermanos, pero la iglesia en la que fuimos es una iglesia muy chica, pero eso no les impidió servirnos. La iglesia Genezaret sirve también a otros y nos sirvieron mucho, especialmente el último día que estuvimos, nos hicieron una comida. Y realmente yo me sentí un poquito mal porque ellos no se sientan hasta que no estuviéramos nosotros sentados comiendo. Y nos dieron pozole y después trajeron tacos de 5 clases de tacos. Querían que siguiera comiendo. Y coma usted tacos si quiere más. Y la hospitalidad ahí sirviéndonos. Y hasta que nosotros no habíamos comido, no se servían ellos. Me encantó también cómo nuestro equipo sirvió a un pueblo llamado Atzompe, que fuimos, pero ahí estaba la iglesia con nosotros también. Miramos a mucha gente indígena que venía, pero también la iglesia estaba sirviendo, nosotros estábamos sirviendo, a pesar de las limitaciones. Y mire aquí, le voy a mostrar una foto de una de las personas indígenas. Creo que está ahí, ¿verdad? Sí. Esta señora, tenemos un chiste, pero no lo voy a contar quizás hoy. Pero mi esposa, esta señora creo que tiene 70 y pico de años, algo así. Nunca se había casado y mi esposa le dijo, si quieres se lleva a mi esposa, a mi esposo. Y ella se agarró a carcajadas y no, yo creo que dijo, esto no me lo llevo yo. nadie lo toma. Pero esa es la clase de personas a las cuales servimos en Atzompa, en un pueblo de Oaxaca. Y la iglesia estaba ahí, la iglesia, una pequeña está en la iglesia donde estuvimos. Y es una casa hecha iglesia, pero ahí está la gente de la iglesia Genezaret, hermanos que nos sirvieron. Esto es algo que debemos pedir nosotros, que Dios nos ayude a servir a otros, tener un corazón listo para servirle. Si Él nos llama a nosotros ir a algo, que nos llame también a servir. Y si quieres que Dios haga lo imposible en tu vida, debes tener un corazón de servicio, no un corazón egoísta. Dios no te dará algo imposible para que tú te hagas grande, para que tú te engrandezcas. Dios no te va a dar eso. Te dará lo imposible cuando tengas un corazón listo para servirle a Él. Piensa en las cosas que le pides. ¿Les pides para ti o les pides para servir a otros? Debemos enfocarnos en servir a otros, no en ser servidos o buscar para nuestro beneficio. En segundo lugar, debemos enfocarnos en su poder, no nuestra capacidad. En Génesis 9 al 15 encontramos que Sara está escuchando la conversación. Y el Señor pregunta, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él dice, está en la tienda. Y les da el anuncio, les dice que va a realizar esta imposibilidad. ¿Cuál es? Que tendrían un hijo. Y les dice que lo van a tener a esa edad. Es una imposibilidad. Ahora piensen un momento, antes de entrar en el tema. Hoy día en nuestra sociedad, le decimos a la gente que ellos son capaces de hacer cualquier cosa. Voy a quebrar todo aquí. Les dice, muchas veces desde chiquitos se les enseña a nuestros hijos a tú puedes hacerlo todo. ¿Cierto? No, no lo pueden hacer todo. Dios lo puede hacer todo. Y muchas veces lo que pasa es que nos enfocamos en nuestra capacidad y no en el poder de Dios. Dios es todopoderoso. Recuerdo cuando mi hijo jugaba fútbol, chiquito, el más grande, jugaba fútbol soccer. Y él creía que iba a ser profesional. Él decía, yo voy a ir a los Olímpicos. Jugó como 6 años y realmente tuve que llegar al punto de decirle, hijo, tú nunca vas a ser jugador de fútbol. Qué cruel, ¿no? De un padre. Pero ¿sabe qué? Es realista, porque yo vi la habilidad de él y sé que no podía hacer ese profesional. Hasta la fecha no lo es. Y sin embargo, pero tenía otras cualidades que él pudo desarrollar. Pero esa es la cultura en la que vivimos hoy día, que se nos dice, ah, ustedes pueden hacerlo todo. No, Dios lo puede hacer todo. No nosotros. Y debemos enfocarnos en su poder, no en nuestra capacidad. Dios hará lo imposible en tu vida cuando reconozcas que tú no puedes hacer nada sin Él. Cuando reconozca que es su poder que puede hacerlo todo. Hay veces que dudamos que Dios lo va a hacer todo. Sara dice aquí que estaba escuchando y le dije, voy a volver y voy a darte un hijo. Y estaba escuchando. Ahora, ¿qué es la imposibilidad aquí? Es que dice, eran viejos de edad. Y mira lo que dice de Sara, que ya había cesado la costumbre de las mujeres. Ustedes mujeres saben qué quiere decir eso. Es imposible. 90 años. Vieron la señora de indígena, mucho más viejita que ella. Es imposible. Ahora, cualquiera de ustedes hubiera hecho lo que ella hizo. ¿Qué hizo ella? Dentro de sí, ¿qué hace? Se rió. Yo me hubiera agarrado a carcajadas. Y quizás hubiera dicho, ¿cómo es eso? Ahora, Dios ya le había prometido esto, pero ella lo duda todavía. ¿Por qué? Se está enfocando en su habilidad, no en el poder de Dios. ¿Quién de ustedes no tiene duda? Muchas veces yo me paro aquí enfrente, delante de ustedes, y dudo si Dios va a hacer algo en su vida. Me enfoco en mí, en lo que yo pienso, pero no en lo que Dios va a hacer. Pienso en varios de ustedes que todavía no han rendido su vida a Cristo y digo, ¿será que algún día se van a rendir a Cristo? Dudo, pero Dios es poderoso para hacerlo. Pienso que lo difícil que es convencer a algunos de ustedes varones que deben de ser líderes de su hogar, de la iglesia, de la comunidad. Y a veces dudo. Pero Dios tiene poder para cambiarles. A veces dudo que haremos lo que pienso que podemos hacer para Él en el futuro como iglesia. Pero me estoy enfocando en mi habilidad, no en el poder de Dios. No es imposible para Dios. Lo hará, y yo sé que lo hará, porque es la voluntad de Dios que nosotros no solamente conozcamos el Evangelio, pero que seamos fieles y que llevemos el Evangelio a otras personas. Pero debe de enfocarme en el poder de Dios, no en mi capacidad. Mira lo que dice la Escritura. Vamos a leer varios pasajes que hablan de cómo Dios es poderoso o todopoderoso para hacer lo imposible. Job 42:2 dice, yo conozco que tú lo puedes todo. Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso, note lo que dice, para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dios es todopoderoso para hacer lo imposible. Dios hace lo imposible en Sara, le asegura que tendría un hijo y le dice que de ella saldrían muchedumbres de gente. Esto era imposible para ellos humanamente, pero no para Dios. Dios le habló claro a Abraham diciéndole que tendría un hijo a edad avanzada. Y le recuerda a Abraham y a Sara, que está escuchando, que no hay nada difícil para él. Le dice, ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que ha de dar luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No lo hay. Dios hace esto para ayudarnos a entender que no debemos enfocarnos en nuestra capacidad humana, sino en el poder de Dios. ¿Qué hay en tu vida que es imposible para ti? ¿Y en qué te estás enfocando? ¿Te estás enfocando en tu habilidad o te estás enfocando en el poder de Dios? Esa es la segunda cosa, enfocarnos en el poder de Dios, no en nuestras habilidades. Número tres, debemos enfocarnos en desarrollar nuestro carácter, no en lo externo. Ahora, el pasaje termina aquí, pero la Biblia habla más de Sara. Y en Primera de Pedro 3 habla de Sara, lo cual quiero que vayamos y miremos. Porque este pasaje nos enseña que debemos enfocarnos, así como ella lo hizo, en nuestro carácter, en desarrollar el carácter. Si queremos que Dios haga lo imposible, debemos de trabajar en nuestro carácter y dejar que Dios nos cambie, nos transforme, nos haga las personas que Él quiere que sea y no en lo externo. Primera de Pedro 3, 1 al 7. El contexto es lo que las mujeres o cómo las esposas deben de vivir con sus esposos. Y el ejemplo de esto es Sara. Pero no solamente habla a las mujeres, nos está enseñando también a nosotros, todos los creyentes. Vea lo que dice. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Esa es la parte que muchas mujeres quieren tachar. Eso no me gustó. Para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío, vuestra manera de vestir, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, hablando de carácter, afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aquí va, versículo 5. Porque así también se ataviaban, se vestían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas. ¿Por qué? Porque son los padres de la fe. Si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Sara es el ejemplo de una mujer que desarrolló su carácter antes que lo externo. Y ella nos enseña varias cosas acerca de cómo nosotros también debemos de ser. Debemos preocuparnos de tener una conducta intachable. Y aquí dice que ella era esta clase de mujer. Versículo 2 dice, vea claramente, dice, considerad vuestra conducta casta y respetuosa. Una conducta modesta y respetuosa. Está hablando de carácter de ella. Especialmente en este contexto era para con su esposo Abraham. Ahora pensemos en un momento. ¿Cuál es el énfasis de nuestra cultura? ¿Es en el carácter nuestro o es en lo externo nuestro? Lo externo, ¿verdad? Y especialmente las mujeres, no solo las mujeres, quiero decir los hombres también, están bombardeados o estamos bombardeados porque el énfasis es en lo externo. Pero para el cristiano el énfasis no es lo externo, es el carácter. Cuando estuvimos en Oaxaca miramos a estas personas tan humildes. Todavía hay mujeres que se visten de la manera que se han vestido por cientos de años, de una manera particular con esos colores o sus vestidos, y lo mismo, todas son iguales, todos tienen la misma vestimenta. Y uno dice, wow, todavía hay gente que vive así, sí, pero que sabe que el énfasis no es en lo externo para ellos, no les interesa, se han vestido así por generaciones. Sara dice, pero se preocupaba por tener una conducta intachable, pero del carácter, agradable a Dios. Dice aquí que es agradable a Dios. Debemos de esforzarnos por arreglar, según el texto, lo interno. Dice, en vez de arreglar tanto lo externo, debemos de que se corrompe, dice. Lo externo se corrompe. Deben de esforzarse por arreglar lo interno. Yo no sé, pero a mí quizás soy el único que piensa esto. Cuando veo a las personas que están muy bien físicamente y les gusta demostrar que están, lo que en inglés dicen fit, o bien ¿cómo le dicen en español? En forma, pienso, 15 años yo quisiera verte. ¿Cómo vas a estar? Y si estás así todavía, digo, okay, te voy a creer que de veras estás trabajando por eso. El narcisismo hoy día es el amor por nuestro cuerpo, el amor por lo externo está ahí. Y sin embargo, dice la Biblia aquí que eso se corrompe, se va a acabar. Pero esto interno dice, un espíritu humilde y apacible, calmado, esto es permanente. Conozco a personas con ese espíritu humilde, como lo vimos en Oaxaca, con espíritus apacibles, y uno queda impresionado con el carácter de la persona y no con la condición física o externa. Esto, el carácter piadoso, dice la Biblia en Primera de Pedro, es de grande estima delante de Dios. Eso es lo que Dios estima, un carácter piadoso. Dios quiere que nos enfoquemos en desarrollar un carácter piadoso, humilde, que es incorruptible, y no en nuestras habilidades intelectuales o morales, ni en nuestro arreglo físico. Note lo que dice, enfatizar, no dije no se arregle. No es lo que Dios dice, pero Dios no ve lo que el hombre ve. Dios no ve lo que está delante de él, lo externo, dice la Biblia. Él ve lo interno. En 1 Samuel 16:7 me llama mucho la atención, porque Samuel andaba buscando al siguiente rey y andaba buscando a alguien atractivamente físico. Y Dios le dice, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura. Yo lo desecho. Ay, eso me impresionó. Yo lo desecho, dice Dios. Yo no veo eso. Vea lo que dice. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Él ve tu carácter, ve tu corazón. Estas son las clases de personas que Dios busca, en las cuales Él pueda manifestarse con poder y hacer lo imposible. Me encanta un versículo en 2 de Crónicas 16:9. Vea lo que dice. Porque los ojos de Jehová, obviamente Dios no tiene ojos, pero está hablando de manera que podamos entender. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios está buscando personas que tengan un corazón perfecto, un corazón entregado totalmente a Él. Eso es lo que está buscando Dios. Dios está buscando a personas que de veras tienen ese carácter que se enfoca en Dios. Está buscando, dice. ¿Y quiere qué hacer Dios? Demostrar su poder. Dios quiere demostrar el poder suyo en tu vida. Pero hasta que tú no te enfoques en tu carácter, en tu relación con el desarrollar esa actitud piadosa, Dios no va a demostrar nada. Porque Dios quiere perfeccionar su poder en la persona que está entregada a Él. Segunda de Crónicas 16:9, si lo estaban buscando algunos. Cuarto lugar, debemos enfocarnos en vivir por fe, no por vista. Sara dudó, ¿quién no lo hubiera hecho? Pero sabe que Sara es ejemplo de fe. Usted dice, ella tuvo falta de fe. No. Miren Hebreos 11:11. Mire lo que dice de Sara. Vea lo que dice. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Es un ejemplo de fe. Sara caminó por fe, no por vista. Sí, tuvo un momento de duda, como todos nosotros podemos tenerlo, pero vivió de acuerdo a la fe. Si deseas que Dios haga lo imposible en tu vida, debes caminar por fe. Una vida totalmente dependiendo de Él. Lo cual está descrito en su palabra. La vida de fe no es fácil. Hemos hablado varias semanas en nuestro grupo comunitario sobre la fe en Hebreos 11. Léalo en casa y vea cómo en la vida de fe no es fácil. Requiere hacer cosas ilógicas humanamente. Requiere hacer cosas contra la sabiduría humana. Puede llevar al sufrimiento. Puede llevar a la persecución. Puede llevar a perder todo lo que tenemos por causa de Cristo. Eso es el caminar de fe. Pero esa es la clase de persona a la cual Dios quiere mostrarle y hacer lo imposible. Sara era esa clase de mujer que vivía por fe, no por vista. Y Abraham también vivió de esta manera. Aunque el tema no es Abraham, en Romanos capítulo 4, vea cómo su fe nos afectó a nosotros. Tu fe va a afectar a otras personas. Tu fe va a causar efecto en las personas de tu familia, de las personas con las que vives, trabajas. Tu fe va a influenciar a otras personas. Vea cómo Abraham vivió por fe. Y vea lo que él también nos dio a nosotros a través de su fe. Versículo 20 dice, tampoco dudó Abraham. No dudó que Dios podía hacer lo que dijo. Por incredulidad, dice, no tenía incredulidad, no dudó. Impresionante, porque Dios nos dice tanto en su palabra y nosotros dudamos tanto. Abraham no dudó, por eso es el padre de la fe, de la promesa de Dios. Ese hijo, Isaac, era el hijo de la promesa porque a través de él vino Cristo. Esa es la gran diferencia. Y dice, él no dudó. Imagínense, miles de años antes Dios dijo, este hijo va a ser el hijo de la promesa por el cual voy a traer el Mesías. Llegó a un punto que Abraham dudó también y dijo, oh, ojalá que Ismael viva. Es más, cometió un error, usted lo puede leer en Génesis, capítulo 16 y 17. Él duda eso y trata de tener otro hijo que era suplante. Dijo, no, ese no es el que yo quiero. Es el que yo te voy a dar, era Isaac, y le pondrás su pronombre Isaac. Dice, no dudó, dice, sino que se fortaleció en fe. ¿Ve eso? Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando tú tienes fe, no es para que te creas que tú tienes esa fe, es para darle gloria a Dios con tu fe. Plenamente convencido que era también, dice, poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Quiere decir que llegó a creer en Cristo también por fe. Y fue declarado justo delante de Dios. Pero mira esto, versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió lo que le fue contada. Quiere decir que su fe no fue solamente para él. Versículo 24. Sino también con respecto a nosotros. A quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos que Él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. A través de Abraham vino el Hijo de la promesa y a través de ese Hijo vino nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, murió para salvarnos de nuestros pecados. Y San Pablo dice, es por Él, por su fe, que ahora podemos creer también en Cristo. Su fe nos afectó a nosotros. ¿Dios va a hacer lo imposible en tu vida? Cuando tú caminas una vida diaria por la fe y no por la vista. Y los efectos de tu fe en Dios son duraderos, especialmente cuando Dios, cuando envuelve la vida de otros. Si queremos que Dios haga lo imposible en nuestra vida, nuestro enfoque no debe de ser en lo que queremos que Dios haga por nosotros, sino en lo que Dios quiere hacer en y a través de nosotros. Dios está más interesado en que nuestra vida se conforme a su voluntad antes que hacer algo que quiera impresionar a otros. Porque sabe de que seremos vasos útiles para mostrar el poder de Él el poder de su gloria. Es a través de las imposibilidades que Él va a dar a conocer su nombre y su autoridad a las demás personas. Ese es el propósito principal. Dios hará lo imposible para que su nombre tenga fama, no nuestro nombre. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas sobre quién tú eres y lo que deseas en nuestra vida. Señor, ayúdanos a enfocarnos a servir a otros antes que servirnos a nosotros mismos o pensar en lo que nosotros queremos. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en tu poder, no en nuestra habilidad. Ayúdanos, Señor, a tener una vida de fe y no confiar en lo que nosotros vemos, sino confiar en ti. Señor, tú quieres hacer cosas imposibles de acuerdo a tu voluntad, no de acuerdo a nuestra voluntad. Pedimos en esta mañana por cada uno de nosotros. Señor, demuestra tu poder a través de nuestras vidas. Haz lo imposible en nuestras vidas, pero que sea para darte a ti la gloria, la honra y para llevar tu nombre a muchas personas que todavía no te conocen. Queremos que tu nombre sea famoso. Queremos que tu nombre sea dado a conocer a los demás. Eso es el propósito del cual tú quieres hacer las imposibilidades de nuestra vida. Obra, Señor, en nuestros corazones en esta semana, recordándonos quién tú eres y lo que quieres hacer. En el nombre de Cristo. Amén.